Comunicate con Parte del Aire. Llama al 473-4433. Escribí a Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar. O vení a Salta 1671, Azotea. Vamos a despertar a nadie. Dale, no me digas que no. Argentina, levántate y anda. Si te morís de ganas por hacerlo. A mí no me vengan con derechos humanos. En Parte del Aire te liberamos de culpa y cargo. We rock you. Y hacemos que parezca un accidente. ¿Cómo extrañaba esta sección? ¿Cuántas ganas tenía de agarrar la pistola, de sacar la pistola, desenfundar y disparar a lo loco? Terrible, una sección pero clásica ya del programa. Era un clásico de Parte del Aire que habíamos dejado de lado por un tiempo, en realidad más que nada por una cuestión de tiempo, porque nunca nos quedaba tiempo. Nunca, de verdad. Y lo dejábamos para el final, entonces teníamos que suprimirlo. Pero hoy tenemos tanta bronca acumulada que vamos a disparar igual. ¿Tiene ganas de empezar, Mónica? Sí, tengo ganas de empezar porque es un tema que venimos siguiendo durante toda esta semana. Decomisaron los equipos de dos radios, los trabajadores irresponsables de las radios FM Popular 106.5 y FM Shopping Center 107.7 de la localidad bonaerense de Moreno, cuyos equipos de transmisión fueron decomisados por la Comisión Nacional de Comunicaciones. Se declararon en estado de alerta e iniciaron una campaña de denuncia por la grave situación. Lo que venimos pidiendo al CONFER es que devuelvan los equipos a los trabajadores que tienen que seguir transmitiendo. Claro, bueno, así que nos alarma esta situación, nos mantiene en alerta también y nos solidarizamos con los compañeros de Radio FM Popular y FM Shopping Center. Le damos el disparo de hoy, uno de los disparos de hoy, a la Comisión Nacional de Comunicaciones. Con una de 9 milímetros le damos. Richard Monti, su turno. Bien, ahora. Saque la pistola, no sé, agarre. Sí, si me van a dejar disparar, ¿se acuerda de los problemas que tenía? Sí, trate de apuntar bien. No darle a un vidrio, no darle a uno de los paneles de acústica del estudio, ni nada por el estilo, porque siempre los problemas que usted tiene es que rompe todo. Bien. Y este disparo creo que... No le dé al operador tampoco, no, por también, favor. Fuimos parte, todos lo presenciamos este disparo. ¿De quién estamos hablando? De las agresiones. De uno de los intendentes de la Patagonia a periodistas, ¿no? Más precisamente el intendente de la localidad del Bolsón, sí, ¿no? Oscar Chacho Romera. Chacho Romera. Quien tomó por el cuello a un periodista de la televisión que le estaba realizando una entrevista, más precisamente Gonzalito de CQC. Bueno, mañana en Caiga Quien Caiga seguramente estaremos viendo el proteste ya con lo sucedido en el Bolsón, en Río Negro, sí, ¿no? Así que lamentable que una persona así ocupe un cargo público, ¿no? Que sea que tenga una ciudad a su cargo, que tenga una localidad, que sea intendente de una localidad. Sí. Te cuento que el programa estaba haciendo una investigación sobre negocios inmobiliarios en esta localidad. Cuando, bueno, sus periodistas fueron agredidos por el intendente y luego por un grupo de seguidores de este funcionario, ¿no? Uh-huh. Te cuento que también Romera ya había sido denunciado públicamente por conformar una guardia parapolicial en la localidad para reprimir artesanos y para defender al magnate Joe Louis, quien mantiene bloqueado el acceso al lago escondido. Amigo de Mauricio Macri, el intendente entonces del Bolsón, me parece, ¿no? Una vergüenza. Bueno, el disparo de hoy, uno de los disparos para el intendente de El Bolsón, el negro Oscar Chacho Romera. Bueno, y mi disparo de hoy, un disparo... ¡Epa! ¡Ay, quién murió! Fue el grito del intendente. Sí, le llegó. El disparo de hoy, el mío, personalmente un poquito desactualizado, pero todavía vigente. Tiene que ver con que los trabajadores del Cronista decidieron realizar un paro la semana pasada en reclamo de la reincorporación de un compañero despedido por la patronal que conduce. ¿Sabe quién conduce? ¿Quién es el dueño de este diario? ¿Quién? Pancho de Narváez. Francisco de Narváez, nada más y nada menos. Y según explicaron los integrantes de la Comisión Interna del Medio, el trabajador de más de 20 años de antigüedad en la empresa y con 5 hijos fue despedido con causa, según lo que dicen, por lo que expresa, pretende no pagarle la indemnización correspondiente, un tipo común. Votame, votate, le dijo, seguramente el pobre hombre lo fue a votar y le terminó saliendo el tiro por la culata. Así que le damos el disparo de oro de hoy, el primer puesto, el primer lugar a Pancho Francisco de Narváez. Bueno, le dieron en el tatuaje, por eso el grito. Obviamente con pistolas de Cevita, con balas de Cevita. No se vaya a pensar, señora, los disparos que hacemos acá son con armas de juguete. Si no, imagínense, terminamos en cana todos. Eran los disparos en parte del aire. Nos hemos sacado bronca, tenemos un peso menos encima. Primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. Cielo despejado en Mar del Plata, 4 grados, una décima la temperatura actual, 1 grado la sensación térmica, 10 kilómetros la visibilidad, 80% la humedad, la presión 1006 decimal 5 hectopascales y el viento del noroeste a 13 kilómetros por hora. Absolución en un caso de gatillo fácil. La justicia decidió absolver a Roque Benítez, el ex policía que asesinó por la espalda a Carlos Alejandro Suárez en septiembre de 2007. Los jueces entendieron que el ex uniformado actuó en legítima defensa. Sin embargo, durante el juicio se comprobó que el joven acribillado no había intentado ingresar al domicilio de Benítez. Y que entre sus pertenencias solamente se encontró dinero que le había dado su madre para hacer una compra. Repudio a los jueces cómplices de la dictadura. Organizaciones de derechos humanos expresaron mediante un comunicado de prensa su repudio a los jueces Jazaro y Esmoris. Son dos de los integrantes del tribunal que dejó en libertad a Alejandro Duret y Pedro Mancilla, asesinos de Carlos La Bolita. Los organismos que rubricaron el comunicado son Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Hijos Regional Mar del Plata, Expresos Políticos Mar del Plata, ATE, Sindicato de Prensa Mar del Plata, CAMUS, Memoria Fértil y Memoria Portuaria. Calificaron la actitud de los jueces como cínica e hipócrita. Y se cuestionan si sucumbieron ante los represores o si comulgan con ellos. Vale aclarar que en ese escrito se destaca la integridad moral de juez Rosansky, quien votó en disidencia. Sigue la incertidumbre en Honduras. El retorno fallido y la mediación que no fue. Luego del frustrado intento por recuperar la presidencia legítima de Honduras, Zelaya no pudo reunirse con el dictador Micheletti. Iban a verse las caras con la mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias. Sin embargo, el tan esperado encuentro no llegó. Zelaya dijo que solamente se reunirá con Micheletti cuando ambos retornen a sus cargos y que lo hagan, que lo que hagan los golpistas es nulo y delictivo. El presidente de facto, en tanto, dijo que está de acuerdo con el regreso de Zelaya, siempre y cuando sea directamente a los tribunales. Mientras tanto, los medios hondureños actúan en complicidad con el usurpador de la presidencia, transmitiendo una impresión de normalidad. 12 grados, la temperatura máxima pronosticada para hoy, nubosidad variable, vientos regulares a moderados del sector oeste, baja sensación térmica por la tarde. En estos momentos, el cielo se encuentra despejado en Mar del Plata, 4 grados, una décima, la temperatura actual, 1 grado la sensación térmica, la visibilidad es óptima, 10 kilómetros, 80% la humedad, la presión 1006 decimal 5 hectopascales y el viento del noroeste a 13 kilómetros por hora. Resumen. Vos también sos parte. Y nos vamos. Llegamos al final de esta edición número 258 de Parte del Aire. Ha sido un gran programa. La hemos y no lo vamos a ver más a usted porque le faltan dos capítulos y listo. ¿Por qué me faltan dos capítulos? Y si querían noticias. ¡Querían noticias! Ahora ya las tienen. Quedan dos capítulos, nada, sí, más de los Pels. ¡Triste! Me voy a bajar la temporada completa con la mula en mi computadora. ¡Qué bien! Después me la pasan un CD y me la regala. Sí, por supuesto. ¿Cómo que no? Se la vendo. Le vendo una copia pirata. Dije me la regala de principio porque sabía que me la quería vender. No, le vendo una copia pirata si quiere. Yo la bajo de la mula, si no, bájese usted con su mula en su computadora. No, me venga, amigo, a hacerla trabajar por usted y después darle. Pero bueno, se termina la serie, una de las mejores series de la televisión. Sí, sí, sí, nos divertimos mucho. Bueno, pero no se termina parte del aire, se termina hoy. El domingo que viene volvemos con la edición número 259 de parte del aire. Qué lindo número. 259 semanas. Hace 259 semanas que hacemos parte del aire. ¿Quién es? Bueno, no somos los mismos que antes, evidentemente, porque creo que nadie tiene aguante. Nadie tendría aguante para tantos programas. En la operación técnica, hoy al menos, Diego Romualdo Virgolini. En la conducción, Sebastián El Oso Mangini, Mónica Álvarez, y quien te habla, Lucas Barrio Nuevo. En deportes, Richard Monti. En espectáculos, Evangelina Moreira, hoy ausente con aviso. No se vayan, quédense, sigan prendidos al aire de FM de la Azotea, sigan escuchando esta radio comunitaria, porque ya viene ida y vuelta. Una ventana abierta al Uruguay con el amigo Washington Piris y todo lo que acontece, todo este puente de comunicación con el otro lado del charco, con el paisito, con la banda oriental, como prefiera llamarlo, con el Uruguay, básicamente, ¿no? Y luego toda la programación del domingo en FM de la Azotea. Radio Bemba, Expreso Farco, El Desconcierto del Domingo, Notas al Margen, Sonidos Clandestinos y Revuelto Gramajo. Por supuesto, durante la semana también la programación de la radio está presente. El Mañanero, mañana con integrantes, digamos, un equipo... ¿Renovado? Equipo renovado, renovado. No, equipo de vacaciones. Sí, sí. Equipo de vacaciones. Sí. Estará Mónica Álvarez, Juliana Lizardo, Patricio Beltrami en la producción. Ah, sí. Lisandro Contreras. Los conozco. Lisandro no sé por qué. Conozco a todos, me parece. La Universidad de La Plata está tomando la azotea. Está tomando la azotea. Pero yo bueno, comienzo posiblemente el jueves de la semana que viene y dos semanas más las que prosiguen, porque bueno, me quedaré ahí haciendo el aguante a nuestra gran amiga Anita, que está en Jujuy. Está en Jujuy. Qué bien. Grande, Anita, qué bueno, divina. La escucharemos a Mónica entonces presentar el Foro Argentino de Radios Comunitarias con su centro de producción en Rosario. Le mandamos un beso grande también a Anita, que la debe estar pasando lindo seguramente. Nosotros nos vamos, nos despedimos, quédense escuchando, nos reencontraremos dentro de 7 días a partir de las 8 para compartir 5 preguntas de la mano de Mónica Álvarez. Luego a las 9 llegaremos con la edición número 259 de Parte del Aire. Que tengan una muy buena semana, pórtense mal, pásenla lindo, cuídense mucho. Chau. Y como dice el Oso Mangini, ojalá que nunca dejemos de ser parte del aire. Chau. Bien, amigo Richard Monti, por supuesto, salude usted también. Bien, o sea, el saludo deportivo. ¿Cómo es un saludo deportivo? No sé, tendríamos que inventar un... Así, mire, deme la mano así, así, así y así. Listo, ahí tenemos un saludo deportivo con el amigo. Le gustó. Lo vamos a hacer siempre al final de... Lo vamos a hacer siempre al final cada del programa. Programa. Hasta la semana que viene, amigos. Sigan escuchando FM de la Azotea.